él empieza a distribuir, ¿no es cierto?, con lo que nos va a respaldar. Y nos declara lo que vamos a hacer para él. Dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por nosotros. Y dice, ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mí, Padre, le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, Jesús empieza a traspasar todo su conocimiento recibido mediante su Padre a nosotros. Nos da la posibilidad de ser llamados amigos de Él. Y bien dicho está, dice, porque un amigo sabe todo lo que hace su amigo. ¿O no, muchachos? ¿O casi todo? No, todos, al final todo se sabe, pero generalmente un amigo sabe lo que hace su amigo, y ese es un título que es difícil de administrar. Los amigos es complicado. Uno dice, todos son mis amigos, mentiras, hay algunos amigos. Y este es un gran amigo, y nos da ese título, ser amigo de él. Después nos inviste de embajador, nos da el título de embajador, ¿no es cierto? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, que nos reconcilió con Dios. Y ahí empieza otro problema para mí, no sé para usted, porque en el momento de que tenemos ese título, lo que yo crea, lo que yo piense y lo que yo diga no tiene absolutamente ninguna importancia si no está basado en la palabra de Dios. Lo que yo diga y lo que yo piense de esto es lo que importa para Dios. Cuando yo soy embajador, lo que yo opino no tiene ninguna importancia. Lo que vale la pena y lo que tiene asidero es lo que piensa mi rey, mi presidente o el que me envió y a mí me rescató el Señor para predicar esta palabra, no lo que yo crea. Y ahí empezó otro conflicto, porque cuando uno no sabe de esto, tiene que estudiar. Y para mí, aprendí a leer con la Biblia, entonces ha sido complicado. Pero el Señor tiene misericordia y ha ido poniendo personas a mi lado que me han ayudado a poder desarrollarme, a poder aprender, a poder comprender, porque muchas veces uno lee y no entiende nada, ¿o no? Lee, relee. Entonces ahí el Señor ha tenido misericordia porque ha puesto algunas personas con mucho más conocimiento que el que tengo yo para poder ayudarme a entender, a comprender por qué estoy acá. El Señor, al momento de que nos llama, oye, acá voy a hacer, a propósito me acordé de algo. Hace 2 semanas, un grupo de hermanos del misionero, del grupo que está comandando Ramón, fue a predicar al monte y les fue espectacular. Y bueno, ellos dieron testimonio acá. Y estuvieron a punto de derrumbar todo lo que yo iba a compartir, porque lo único que hablaron es que había que salir, que el Señor nos respaldaba. Y yo decía, por favor, ¿de qué estamos hablando, Señor? Dime la lista de mí. Entonces, o sea, parece que repartió. Ya, bueno, dieron testimonio, fue bonito, les fue bien. después, para terminar, predica Claudia. Fue más o menos, dije, bueno, no me dañó tanto el libreto. Sube el pastor y ahí me lo hizo, pero no podemos callar, tenemos que salir. Y bueno, y ese es el llamado para este año, salir, pregonar y hablar la buena nueva. Así que estuve, pero chuta, tan variando, dije, parece que voy a tener que cambiar el libreto, después de haberlo guardado como unos 6 meses, 7 meses, estaba pero destrozado. Así que, hermano, bueno, el Señor nos equipa, nos educa, y no importa, mire, fue otra cosa, la apariencia, es complicado. Bueno, ahí habló que da lo mismo la cuna, da lo mismo, se ha sido despreciado, desechado, pero cuando en 1 Samuel el Señor le dice a Samuel, le dice, cuando llegaron a ungir al rey, dice, cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Era buen mozo, maravilloso y pintoso, no como yo. Pero Dios le dijo, y aquí vino la alegría mía, no te fijes en su apariencia, toma, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Ah, gloria a Dios. Yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Nos salvamos, mi hermano. Gracias, Señor. Así que no importa cómo yo me vea o cómo tú te veas. No importa lo que tú pienses de ti o cómo tú creas que te ven. Lo importante, ¿no es cierto?, que el Señor te llamó, te eligió y te rescató. Dio a su Hijo por ti. Y si estamos aquí, es porque el Señor te necesita. Da lo mismo lo que yo crea, cómo me vea o cómo piensa. Si el Señor me rescató y pagó un precio y alto por mi vida, es porque realmente le servimos. Da lo mismo lo que yo crea de mí. Lo importante es lo que Dios cree de nosotros. Y si estás aquí o si estamos aquí, es porque Dios creyó en ti y creyó en mí. Y Él sabe que podemos cooperar con lo que Él necesita en esta tierra. Muchas veces hablamos, el mundo se está cayendo a pedazos. Se está destruyendo, lo estamos destruyendo, y somos los únicos que podemos llevar las buenas nuevas. Llevar, ¿no es cierto?, esperanza. Como dice por ahí un versículo, ¿no es cierto?, cuando Jesús proclama su ministerio, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y también está sobre nosotros. Por cuanto los ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. En la medida que nosotros nos creamos, hermano, el cuento, y creamos lo que el Señor nos prometió y dijo, el Señor, no creo que alguien piense que está mintiendo cuando dice, yo te ungí. Cuando viene el Espíritu Santo, te da poder. Cuando Él dice que te respalda, es porque te respalda. Nosotros, ¿a qué somos llamados? A ir donde Él necesita que su palabra sea derramada. Él nos da el respaldo. Si tú vas en el nombre del Señor y haces la obra del Señor, el Señor va a ir detrás tuyo. El Señor nos da todo lo que Él tiene, no se ha guardado nada para que nosotros lo administremos. Da lo mismo lo que yo crea, una vez más le digo, lo que yo piense de mí o piense de usted. Muchas veces uno se cuestiona y cree, ¿no es cierto?, que es casualidad que está aquí. Después de haber experimentado el año pasado esto, yo creo que no hay ninguna casualidad y no hay nadie que esté aquí por casualidad. El Señor nos necesita, el Señor nos llamó, ha invertido en nosotros, nos ha capacitado y nos ha dado poder para llevar las buenas nuevas al mundo. Es la esperanza que el mundo tiene. Es lo que hay, somos nosotros, hermano. Da lo mismo lo que uno piense de uno. Es lo que hay, es lo que el Señor escogió. Por ahí el Señor ganó una batalla con 300 y fueron los más fuleros soldados que eligió en su ejército, y ganó la batalla porque él los respaldó. Y a nosotros también el Señor nos respalda. El Señor nos está dando todo lo que su Padre le dio. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué necesitamos más para alcanzar a otros que están necesitados? Abrir la boca e ir, obedecer a Dios. En la medida que hagamos el trabajo que el Señor nos pide y vayamos, Él nos va a respaldar, nos va a dar todo su apoyo, Él va a estar con nosotros. Y da lo mismo en el estado que yo me encuentre, hermano, de repente poder orar por otro. Uno se cuestiona a veces. No, estoy mal, estoy penca, acabo de pelear con mi señora y eso es... No lo hago nunca. A veces. Discutí antes de venir a la iglesia o se me cruzó alguien y llegué mal. Y de repente el Señor te manda a orar por alguien y tú decís, no, me da lata. ¿Cómo no? Estoy mal. No hay otro, hermano. Cuando el Señor te habla es porque te necesita. Y es una tremenda bendición, no solamente para la persona que recibe esa oración, sino que para uno. Me costó aprenderlo, a palos lo aprendí, a golpe, pero lo aprendí. No importa cómo nosotros nos encontremos, lo importante es lo que necesita Dios. Y nosotros somos el canal que el Señor tiene en esta tierra. No hay otro. No hay otra posibilidad. Así que, hermano, lo insto a que no nos cuestionemos y abramos nuestra boca, pregonemos las buenas nuevas. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para ir y conquistar el mundo, la tierra. La bendición que recibieron los hermanos que fueron al monte es una tremenda bendición. Ver cómo el Señor se mueve, cómo respalda y cómo la gente viene al Señor. La Mecha hablaba que le habló a una persona, el Señor le dio una palabra y era, pero lo preciso, la persona se derramó. Eso es porque está haciendo la voluntad de Dios. El Señor necesitaba que fueran a ese lugar. Todo lo que estaba planificado se derrumbó. Iban 2 semanas, iban a hacer fiesta, escenario, teatro, show. No hicieron nada. Pero ¿saben qué? El Señor se movió igual. El Señor llegó igual a las personas que Él necesitaba rescatar. Y eso es lo importante. Si estamos haciendo la obra de Dios, el Señor va a estar con nosotros. Donde nosotros vayamos, Él va a ir con nosotros. Hay que... siempre dije yo, Señor, déjame seguir tus pasos. Esa era mi oración. Quiero ver dónde tú vas para yo ir detrás tuyo. Pero el Señor me cambió en este, me dijo, no, si tú haces mi voluntad, no me vas a tener que seguir. Yo te voy a seguir a ti. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Que el Señor nos respalde y vaya con nosotros. No ir detrás del Señor. Porque el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. No hay nada más que hacer. Está todo dado, está todo entregado. Somos administradores de la gracia, el poder y la misericordia. Todo lo debemos hablar. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra la podamos atesorar, Señor, como ha pasado conmigo. Señor, me he dado cuenta que no importa lo que yo sea, cómo sea y en qué estado me encuentre. Lo importante, lo que tú necesitas, Señor. Lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y eso es lo importante en tu reino, bendito Dios. Te pedimos que tu gracia sea derramada en medio nuestro, Señor, y cada uno de mis hermanos, para que tu palabra fluya en medio nuestro y podamos rescatar todos los que tú necesitas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor.